FM Moreno 90.1. Estación de radio. Che, qué quilombo. Ahí está, ya ahora tengo retorno. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Empezamos muy tranquilo. Sí, está linda la noche para estar así, tranca. Sí. Tuve un día agitadísimo, así que... Falta vinito nomás. Quiero bajar un par de revoluciones. ¿Qué pasó? No, estás un día... agitado. Anduve corriendo para todos lados, de las 6 de la mañana hasta ahora. Ajá. Así que, cansado. Mira. Muchas cosas para hacer, mucho trabajo. ¿Vos? Tranquilo, yo qué sé, estuve... ¿Qué hice hoy? Laburando un poco, o haciendo qué, como siempre. Y... Ahí van a empezar a mandar mensajes, bien. Víctor, ojo. Sí. Ya lo conozco, pero... Bien, fui a la tarde, estuve comprando una zapatilla. Podría haber hecho un chivo ahí, ¿no? No. A ver si me hacía descuento con la zapatilla. Mirá. Qué lindas, ofertas. Qué lindas. Hermosa, la verdad. Buena calidad, todo. El fin de semana no va a estar tranquilito, porque hay un montón de actividades para hacer. ¿Sí? Sí, hay de todo. ¿Te pasaste la agenda para acá? Porque yo no... No. Ahora hay que pasarla, entonces. No, ahora la buscamos. Después la tiramos. Hay música, hay teatro, hay presentación de libros. Mira. De todo. De todo, sí. Así que vamos a estar contando un poco de eso hoy. Igual que fin de semana pasado. Sí. Muy movido. Sí, también. Mucha movida, mucho festejo, aparte el clima acompañó. El día de la primavera, hace mucho que no había un lindo día en cuanto a clima, el 21 de septiembre. Venía lloviendo bastante seguido. Sí. Esta vez el tiempo acompañó. Y hubo un montón de gente, por lo que vi en algunas fotos de la Wuhan. No me acerqué. Yo no, tampoco. Me contaron que estuvo bueno, al menos lo de las bandas locales. Después, ¿sí? Sobre lo otro no tuve comentarios. ¿Qué fue lo otro? Ah, el bichito ese que anda por un programa de Canal 11. La mosca. Ese. Está bien. Qué pena que no pude ir entonces. Sí, no, me lo perdí. Yo también. Igual te digo, yo fui a ver a la zurda, estuvo Jambalá y... León Yalón. León Yalón. Allá en el Gorki. En el Gorki, sí. En Castelar. Sí, ahí estábamos charlando con el operador recién afuera y tampoco estuvo así muy, muy bueno. ¿No? Sí, la conclusión ahí era de que estábamos viejos. ¿Lo viste a León Yalón? Yo también. Llegaste tarde. ¿Vos lo viste? Sí, León ¿te gustó? Estuvo bueno. ¿Viste? Estuvo bueno. Buena banda. No le presté la atención que merecía porque estaba un poco lejos, estaba tranqui ahí comiendo algo, porque no había comido al mediodía, y me llevé para comer algo allá. ¿Te hiciste picnic de la primavera? Hice picnic, sí, fue tranquilo. Fui ahí con Ney y una amiga, con Maya. Y nada, estuvimos ahí charlando, comimos algo, sacamos fotos. Después cuando empezó a tocar la zurda nos acercamos un poco más, pero a mí no me terminó de gustar del todo, pero mucha gente. Sí, Martín decía que tampoco le gustó mucho. Muchísima gente. Igual mucha gente por todos lados. Mirá, yo te digo, el lunes a la mañana estuve... Me vine un rato para operar a Pierce. Y ya a la mañana tempranito, muchos estudiantes en la calle, ya preparándose el picnic. Sí. Y te digo, temprano, Sí, sí. 7:45 de la mañana ya estaban preparándose, así grupitos se estaban juntando. Y porque se iban a distintos lugares. Muy temprano, sorprendió muy temprano. Muchos se van para la de Luján, Mercedes, otros a Palermo. Entonces se juntan temprano y... ¿Vos cuando eras estudiante salías temprano así? Porque te digo, realmente me sorprendió tan temprano. Yo nunca salí tan temprano. No, tan temprano no. No. Después, antes del mediodía, por ahí, íbamos a Luján. No antes de las 7 de la mañana. No, a Luján o a Mercedes. Muy ¿A lindos, los Robles, no? Muy lindos campis. No. Está bueno en los Robles. Lo que pasa es que ahora hay colectivo que te dejan la puerta, antes no. No, es verdad, antes no había. No había ni asfalto, cuando yo era estudiante, mirá, parezco un viejo choto. Bueno. estamos en la misma. Parezco, dicen por ahí, epa. ¿Cómo es su compañero? No, encima hoy me levanté con un dolor en la rodilla. Como que me lo confirmó. Hoy tenía, aparte tenías que... Nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Un dolor en la rodilla horrendo. Mirá. Llego a la parada de colectivo y me doy cuenta que no tenía monedas. Mirá. Así que tuve que volver a buscar mi vehículo de dos ruedas Y pedalear. Y pedalear. ¿Qué se le va a hacer? Y perdiste un tren. Y perdí un tren, sí, ¿no? Una mala leche, terrible. Yo lo dejé pasar a ese que vos perdiste. Después nos encontramos en el furgón. Sí, sí, sí. Yo iba a trabajar. ¿O sí. hacer qué? Insisto. Pero bueno, fue un fin de semana muy movido, porque aparte estuvo lo del foro, ¿te acordás? Estuve viendo, estuvo tocando bochas, estuvo tocando el quinteto. Palmito. Estuvo Palmito, la verdad, en un espectáculo que si gente no lo vio, no lo vieron, por favor. Muy bueno. Es recomendable, está muy bueno, muy divertido, con mucha participación de la gente que está ahí sí, viendo el espectáculo. A diferencia de otras veces que lo había visto, me parece que no era tan para chicos pequeños, ¿no? Sino que era un poco más para público adulto. Sí. Eso estuvo por ahí más interesante para nosotros, por eso. Y después, bueno, en la Plaza de las Carretas había una fecha punk sí, con también. Muchísima gente. Y en Morena estuvo la fecha que hizo Ruido Rebelde también. Estuvo con, bueno, mucha con, gente. Con mucha gente y con buenas bandas. Sí. La pasamos verdad, por ahí muy también. Muy buena onda. La gente, la verdad, nos estuvimos ahí charlando un rato con ellos, nos recibieron bárbaro. Sí, tenemos un par de testimonios para compartir así más es. Tarde. Y mañana tenemos el cumpleaños de Pepe. Así que acuérdense... Mañana, yo voy a ir un rato. Y sí, hay que ir. Así que ya hay un montón de movida todo el fin de semana, así que un fin de semana agitadísimo. Bueno, comencemos este programa, por favor. Dale. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. Cansado de la rutina. No sabés qué hacer. No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguas fuertes rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguas fuertes rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Veintidós y 13 minutos de la noche han pasado. Esto es Aguas Fuertes Rockeras. La noche está buenísima, 17 grados, te cuento, Víctor. Hermosa. Yo me vine muy abrigado y ya tengo calor. Yo me vine abrigado y me saqué apenas. Sí, no, algo me voy a sacar. Sí. El pantalón. Epa. ¿Te parece? Hay... No, ¿no? Y no sé. Allá, mira, Álvaro se está riendo y se pone colorado. Se le pone la pelada colorada. Así que, ¿querés pasar a Álvaro cuando se saque el pantalón, Mariano? No, mejor me saco el buzo. Dale, empecemos por ahí y después dale, vemos. Dale, 17 grados, les decía, la noche está muy buena, si tienen la oportunidad de ir a algún lugar a tomar algo. Si quieren venir a tomar algo acá, también pueden venir. Saavedra 81. Nos traen un vino. Vino, ¿no, operador? Algo fresco, ¿sí? ¿Sí? Se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. No, sí. No hay nada, Álvaro. Ahí ley seca hoy. Si no, por mensaje de texto al 1561-540359. O por mail a aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Bien, cargadita la noche. Muy cargadita, mucha información. Como estuvimos dando tantas vueltas por ahí, como contábamos recién. Como hicimos hace mucho notas. Tiempo no hicíamos una cosa. Yo hace mucho que no salía tan seguidito. A ver tantos espectáculos. Y estuvimos haciendo notas. Así que vas a escuchar, por ejemplo, la palabra de Nahuel, integrante de Bochas, que estuvieron tocando el domingo en lo que fue el cierre del foro por los derechos del niño en la Plaza Mariano Moreno. Así es. También hablamos con Elizabeth Palamara, integrante de la Asociación Civil La Pochoclera. La Pochoclera itinerante ya. Sí. Sí, habló sobre eso. Está muy bueno en lo que dice. Está interesante. Sí. ¿Qué más? Y además tenemos una nota con Claudio Bellomo que hicieron nuestros compañeros Fernando y Sebastián de Nunca es Tarde, programa que se emite todas las tardes de lunes a viernes por el Encuentro Nacional de Teatro Carlos Carela, que empieza hoy. En este momento debe estar presentándose El Conventillo de la Paloma, una obra de producción local que está llevada adelante por el elenco de comedia municipal. La pude ver hace más o menos un mes que se presentó. Sí. Muy buena obra, tienen una muy buena escenografía. Y se va a volver a presentar la obra. Si bien está en el marco del encuentro, más adelante creo que en octubre hay más presentaciones. Muchas compañías también en este encuentro, sí, ¿no? Sí, vienen compañías de La Plata, de San Nicolás, de Pinamar. Así que va a estar interesante. Y gratis. Es gratis. El tema es que están entregando las entradas de manera anticipada en la Casa de la Cultura. Yo hoy pasé a averiguar y solo quedaban entradas para la obra del sábado de la noche. Ajá. Es un tema ese. También fue cuando se presentó El Conventillo de la Paloma, las entradas agotadísimas. Y el día de la obra, inclusive había gente en la puerta sin entrada, esperando que alguien que tuviera entrada no venga para poder entrar. Esto se puede hacer este fin de semana también. En una de esas, con suerte, te dejan entrar a algún rinconcito del teatro. Mirá. Después tenemos las notas de siempre, panorama. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos Cocina Bajona hoy? Yo te lo pregunto, no sé y si algo, debería. Algo improvisamos, porque cuando es Cocina Bajona hay que improvisar con lo que tenés. Así es así. Hace un rato nos estaban contando ahí afuera, no voy a decir quién, pero hay un conocido que pasaba por la puerta, nos contó una receta fabulósica. Sí, sí, la dejamos para después, ¿te parece? Sí, dale. Lo que sí queremos es que algún oyente que haya ido a la Plaza Wuhan nos llame y nos cuente cómo estuvo el show de La Purga, el show de Sucursal Oeste, de País Aborigen y también de La Mosca. Sí, estaría bueno que nos llame y nos cuente qué pasó, cómo estuvo, cómo lo vivieron, qué les pareció la banda y todo eso. El teléfono es 466-6559 o por mensaje de texto, aunque va a ser una crónica un poco más acotada, 1561-540359. Ah, y además vamos a tener una entrevista telefónica con la gente de distintos centros de estudiantes que están organizando una movida por la Noche de los Lápices, que si bien fue el 16, se conmemora el 16 de septiembre, se va a hacer mañana en Francisco Álvarez una jornada de conmemoración. Así es. ¿Escuchamos un poco de música? Dale. Vamos a empezar con una banda local que se llama Madre Selva y el tema es... ¿Cuál es el tema? No lo tengo. Días Extraños. Ahí está. Bien. suelo la grilla y en la cama pesadilla. Yo no sé estos días cuándo se irán, con tus ojos es el placard mirándome en la oscuridad, porque son si el sol, la sombra de la vida, extraños soles blancos, ciego al cielo. Y el azar o traidor te aleja de la vida, no te para los muertos, llevan mi nombre ese día. Extraños en tu corazón, días extraños en mi corazón, hacen días extraños en tu corazón, días extraños en mi corazón, hacen días extraños, porque esos días son la sombra de la vida, extraños soles blancos, hacen ciego al cielo. Ahí escuchabas a Madre Selva con Días Extraños. Y me olvidaba, Víctor, dos cosas muy importantes. Sí. Vamos a tener la visita de una banda. Sí. En esta noche. Sí. Y además, tengo en mis manos un disco. A verlo. Encelofanado. No sé si estará bien conjugado el verbo. Está bien. Es un verbo que acabo de inventar. Encelofanado es. Que tiene envoltura de celofán. ¿No? Después llamamos a la Real Academia y le preguntamos. Un disco de Pobres Diablos, así que si lo quieren, se lo quieren llevar, comuníquense y después lo sorteamos. Es una banda que nos estuvo visitando, hacen un rock así medio mezclado con blues, rock medio country. Está bueno. Una propuesta no muy convencional por ahí, pero mira, pero está bueno, bueno, está bueno. Pero tenemos, bueno, el disco, llamen al 4666559, los anotamos para que participen, al final de la noche los sortearemos. O vía mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno, continuamos. Tenemos las notas que realizamos el día. ¿Tenías otro anuncio? ¿Querés hacerlo ahora o vamos con las notas y después anunciar? No, dale. Está bien. Estaba buscando un papel, perdón. No, por eso te vi. Bien. Esto era. Les decía que teníamos un par de notas que hicimos con Elizabeth, integrante de la Asociación Civil La Pochoclera, que estuvo participando del cierre de campaña del Foro de la Niñez. Así que estuvimos charlando un poco con ella, en qué anda La Pochoclera, qué están trabajando, bueno, esto de lo que es itinerante, La Pochoclera itinerante, y un montón de cosas más que van a escuchar en este momento. La Pochoclera, como muchos saben, viene haciendo fiestas en la plaza desde hace un par de años con la idea de promover el arte a la calle, ¿no? Promoviendo un poco lo que era para nosotros la idea de tomar conciencia de la autodestrucción del hombre. Entonces veníamos haciendo estas fiestas culturales. Empezamos a participar ya hace un año, calculo más o menos, del Foro de Niñez, Juventud y Adolescencia, que nos invitaron a participar como institución, como asociación civil en este caso nosotros, Y bueno, nos empezamos a enganchar con un montón de gente que tenía como ideal esto de poder mejorar la calidad de vida de los pibes, mucha gente laburando también con el tema de los chicos de la calle. Y bueno, nos empezamos a sumar y bueno, en un momento surgió esto de que queríamos hacer una de nuestras fiestas pochocleras nómades que le pusimos, porque obviamente andamos nómades porque no tenemos un espacio nuestro. Y bueno, y así fue que surgió el tema de nuestra fiesta en el foro y bueno, y pusimos la idea de hacerla y bueno, dejó de ser la fiesta nómade pochoclera, con todo el orgullo lo digo, de que hoy por hoy es una fiesta popular de un montón de organizaciones. Esto, y hoy estábamos muy emocionados con los chicos de la pochoclera porque nos acordábamos las fiestas que hacíamos nosotros solitos acá en la plaza, que estaba bueno también, pero no era esta convocatoria, obviamente. Hoy había, están todavía un montón de organizaciones, de centros culturales, y todos unidos, ¿no? Eso yo comentaba hoy también, la diversidad, ¿no? Lo copado de que a través de un eje transversal, como son los derechos de los chicos, como es el hecho de dejarles un mundo también más sano y más justo, podamos estar todos unidos más allá de las banderas políticas, más allá de los ideales que tenga cada uno en forma personal. Acá estábamos todos unidos por una fiesta llena de alegría y por los derechos de los pibes, ¿no? Eso es lo que más me emocionó, digo, así como idea. Y bueno, cuando llegaron las murgas y los talleres que se hicieron, la cantidad de gente que participó, tanto del taller de teatro que hicieron los chicos de la pochoclera, como los talleres de murga, de box, no sé qué, que hicieron también ahí, que estuvo re divertido. Talleres de las manos que hicieron los chicos del Culebrón, pintando las manos, todos los que pasaban, dejando su frase. Taller de murga, taller de cuentos también, las chicas de una biblioteca. No sé, fue fantástico, fue realmente una jornada de fiesta, de alegría y re tranqui. Ahí escuchabas la palabra de Elizabeth Palamara. Como te decíamos, es integrante de la Asociación Civil La Pochoclera. La Pochoclera comenzó como un centro cultural que estaba acá sobre en Nemencio Álvarez. Nemencio Álvarez y Dorrego, exactamente. En una esquina, en una casa muy linda. Tenían un espacio muy, muy bueno. Habían laburado un montón. Y llegó el momento de renovar el contrato de alquiler. Y bueno, por quejas de los vecinos, poco comprensivos, ¿no? Porque estaban desarrollando muchas actividades culturales, por quejas de los ruidos, había recitales, había festivales. Lamentablemente no les quisieron renovar y además de no quererles renovar el contrato de alquiler, les aumentaban muchísimo el precio. Esto pasó hace como 2 años ya. Sí. Así que la Pochoclera desde entonces tiene un montón de sedes, está trabajando en distintos lugares, pero bueno, esto lo va a contar más en detalle Elizabeth Palamara más adelante. Y el domingo, bueno, lo que contaba un poco Elizabeth, ellos siempre tenían la costumbre de hacer una fiesta en la plaza para el Día de la Primavera. Este año se sumaron un montón de organizaciones para promover cultura y derechos por los pibes. Esta campaña que se hizo este año y que se cerró el domingo en la Plaza Mariano Moreno. Así es. Nos vamos a la música. ¿Qué elegiste, Víctor? Déjame que lo busco acá porque me olvidé. 11 tiros caliente, ¿te parece? Y bueno, dale. Vamos a escuchar. Alucinaba con los gases que salían de los poros de mi cara. Admiraba a mi papá. Quería caminar por el infierno con los cuernos relucientes y la cola detrás. ¿Qué hago? No tengo remedio, te digo, copado. Vivo entre los gritos del Führer alemán. Soy un demonio cortito, administrativo de la agencia federal. Tengo a mi cargo el delirio y cuidar a Satán.

Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Siempre nuestra energía está puesta en la acción. La decisión fue hace años de decir, ¿vamos a hacer teatro? Bueno, hagámoslo. A partir de ahí empiezas a encontrar un espíritu de conocer de por qué lo haces, porque vos lo hacías. Vas encontrando tú un marco teórico, una sustancia al ser un artista en el conurbano bonaerense. El teatro independiente está en Agua Fuerte Roqueras. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Hoy me trago mucho. A ver, acá está, ahí está. Está buscando el CD de Pobres Diablos. Les recuerdo que lo vamos a sortear al final de la noche. Se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Si son nuevos, se los repito, por ahí no me entendieron, es 15-6154-0359. Mientras, la producción está tratando de comunicarse con la gente que integran los centros de estudiantes que van a realizar un festival mañana en la plaza de Francisco Álvarez, por recordando el 16 de septiembre que se cumplió un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Ahí lo veo a Mariano tratando de comunicarse. Y vamos a estar en minutos hablando con ellos sobre esta fecha, que van a estar tocando distintas bandas, van a estar, creo que van a estar actuando algunas murgas también, así que es una fecha cultural que mañana se va a estar realizando en la plaza de Francisco Álvarez. Así es. Estoy medio de que me trago, que como muy acelerado, pero muy tranquilo. Ahí estamos escuchando Pobres Diablos. Viene ahí Martín López, el operador de turno. No, el operador fijo ya. Qué grande, Martín. Lo tenemos todos los viernes ya acá sentadito frente a la pecera. Estamos escuchando un poco de Pobres Diablos. ¿Tenemos la comunicación, Mariano? Ahí está. Sí, ya estamos en comunicación telefónica con Julieta. Ella es parte del centro de estudiantes. Julieta, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Bueno, contanos, ¿vos a qué escuela perteneces? A San Francisco de Asís, de Álvarez. Bien, sos parte del centro de estudiantes, lógicamente. Sí, sí. Contanos un poco cuál es la idea de este festival que ustedes presentan con el título de Manteniendo el Sentido de la Lucha en la plaza de Francisco Álvarez. Lo que vamos a hacer mañana, sábado 26 de septiembre, es un festival en conmemoración de la noche de los lápices. Lo que queremos es recordar este acontecimiento. Y bueno, en el festival va a haber murgas, bandas, un tallercito también. Eso. Bien, ¿quiénes lo organizan, además de ustedes que forman el centro de estudiantes? Lo organizamos, concretamente, el FEJOM, que es el Frente Estudiantil Organizado de Moreno. Estamos los centros estudiantes de la San Francisco de Asís, de la Media 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y el Colegio San José, y el Molina Campos. Hola, Julieta, Víctor te habla. Mirá, te quería preguntar, más allá de esta actividad, recordando la Noche de los Lápices, ¿qué otras actividades se están realizando como centro de estudiantes? ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. ¿Qué otras actividades están realizando como centro de estudiantes? Con los centros de estudiantes, con el CESFA, el del San Francisco Asís, estamos dando apoyo escolar en los barrios de acá de Álvarez, en Güemes y en La Providencia. También en el colegio realizamos jornadas lúdicas, participamos en los actos del colegio, buscamos los intereses de los estudiantes en sí, ¿no? Para que sea un espacio para ellos, para ganarnos el colegio como estudiantes. Julieta, ¿qué problemáticas enfrentan ustedes como estudiantes cotidianamente? Bueno, nosotros tenemos, por lo menos en el San Francisco, puedo marcar un gran problema que tuvimos no como San Francisco, sino como todos estudiantes de Moreno, es el tema del boleto estudiantil. Lo que pasaba acá es que nos hacen renovar el pase escolar, es el pase que vendría a ser como lo que nos identifica como estudiantes para viajar y pagar 10 centavos, y esto para La Perlita, los transportes de La Perlita, lo tenemos que renovar a mitad de año, cuando la ley está diciendo que lo tenemos que actualizar, por si nosotros llegamos a cambiarnos de colegio, de división. Por eso es la actualización y no hay que renovar todo el pase a mitad de año. Es lo que estábamos buscando. Y también una igualdad de derechos, porque se hacen diferencias con esto de las escuelas públicas, las privadas, en el tema de los transportes, ¿no? Hasta hace muy poco venían bajando a pibes del colectivo porque muchísimos pases nuevos se vendrían a ser los nuevos porque los renovados no llegaban. Entonces los viejos no los aceptaban, nos habían dado una fecha tope, entonces no teníamos que usar. El viejo no lo aceptaban, el nuevo no había llegado, y si no tenías para pagar el boleto, directamente te bajaban del colectivo. Te hago una última preguntita. Sí. ¿Qué medidas tomaron ante estos hechos que venían ocurriendo? Nos fuimos juntando varios centros de estudiantes de Moreno. Nos juntamos para poner en común lo que nos estaba pasando y organizamos un movimiento. Yo creo que fue alrededor de hace 3 semanas, más o menos. No me acuerdo muy bien la fecha. Lo que hicimos fue un movimiento hacia la municipalidad, al consejo escolar. En el consejo escolar nos recibieron, les planteamos esto, y lo que conseguimos fue alargar esta fecha del pase viejo para que podamos seguir viajando con este pase viejo hasta que lleguen los nuevos. Y lo que pasó el jueves pasado fue reunirnos nuevamente con el consejo escolar para pedir del 2010 en adelante un pase anual. ¿Y esto se logró? ¿Tuvieron alguna respuesta efectiva? Y mira, yo particularmente no pude participar de esta reunión. No sabría decirte si se logró. Bien, Julieta, te agradecemos mucho por la comunicación. Mucha suerte para mañana en esta convocatoria que hacen a partir de las 14 en la Plaza de Francisco Álvarez. Exacto, sí. Bueno, los esperamos a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. La producción de este programa se comunica con Monedas. Desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Les recordamos entonces la convocatoria para mañana, a partir de las 14 horas, manteniendo el sentido de la lucha en la Plaza de Francisco Álvarez Festival, organizado por el FEJOM, Frente Estudiantil Juvenil Organizado de Moreno, el Centro de Estudios de Estudiantes, perdón, de San José, el Centro de Estudiantes de San Francisco de Asís y el Centro de Estudiantes de la Media 11. Además, participa también y adhiere el Centro Cultural y Productivo IRIE. Va a estar el Quinteto Esporádico, Los Gauchos de Morados, Estrellas Murgueras, Quillango, Mary Poppins que hace blues, Bailongo, Maravillosos del Oeste y Gastando Suela. Todo eso. Me quedé pensando en esto, ¿no? Del tema del boleto, que es una cuestión que se viene de hace mucho tiempo, trabajando año tras año, y no hay políticas efectivas para que los estudiantes tengan a principio de año su boleto. No, el problema es que básicamente la Perlita hace lo que quiere porque tiene el monopolio de transporte en nuestro distrito, entonces hace lo que se le da la gana. Inclusive, a principio de año los chicos tienen muchos problemas para conseguir el carnet rápidamente, y si vos pagás 5 pesos en la empresa, te lo dan al instante prácticamente. Debería ser gratis. Debería ser gratis el carnet, pero bueno, con la excusa de que tarda mucho, la empresa se aprovecha, te cobra 5 pesos y te lo da más rápido. Además de eso, hay que decir que, por ley, el boleto secundario estudiantil tiene el valor de la mitad del boleto mínimo. En la actualidad, el boleto mínimo vale 1.10, ¿sí? Sin embargo, los estudiantes pagan 10 centavos. Esa diferencia de 45 centavos no es gratis, ¿sí? La municipalidad compensa esa diferencia pagándole a la Perlita una suma fija, creo que se hace un cálculo estimativo de cuántos estudiantes hay y de cuántos viajes hacen. Se hace un cálculo y hace un pago mensual estimativo de esa diferencia en favor de la empresa, lógicamente. Obvio. Y más el subsidio que reciben de parte de Nación por el tema del bueno, gasoil. Bueno, más allá de todos los subsidios que tienen las empresas de transporte. ¿No? Sí, subsidio al gasoil, al caucho, al asiento, al papel del boleto, a la tinta del papel del boleto. Y no es raro ver en el Consejo Deliberante, yo lo frecuentaba mucho antes, últimamente no tanto, al señor Luis Mesa. Ajá. ¿Quién es Luis Mesa? Directivo de la empresa. Ahora sí es raro verlo en realidad. Porque, bueno, pasó a mejor vida. A mejor vida, sí. Pero bueno, era muy común verlo constantemente entrando en la oficina, sobre todo el presidente del cuerpo. ¿Sabes quién es? ¿Mirko? No. El presidente de todo el Consejo Deliberante. El no. Que preside las sesiones. ¿Nunca fuiste a una sesión? No, vamos a ir un día. Dale. Es muy divertido. Jorge Rubén Mendieta estamos hablando. Ah, mira. ¿Te suena? Sí, me suena. El tigre. La ruta de crecimiento, ¿te acordás? Sí, la fiche. Sí, la fiche. Qué es terrible. Cosas que pasan en Moreno cuando son las 11 menos cuarto. Banfield y Newell están... ¿Cómo están, Víctor? 2-1, se lo dio vuelta. Se lo dio vuelta a Banfield. Está ganando el taladro. Fue rápido, mirá, hace un rato estaban 0-0, ahora levanto la cabeza, iba ganando Newell 1-0, ahora 2-1. Les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 por mensaje de texto al 15-6154-0359. Así es. Vamos con la segunda parte de la nota de Elizabeth Palamara, ¿te parece, Mariano? Dale, acá nos cuenta un poco sobre la realidad que ella pudo observar en relación a los niños, ¿no? Que eran lo que nos convocaba el domingo pasado a todos en la Plaza Mariano Moreno, la situación de los chicos. Elizabeth, además de formar parte del Centro Cultural, es profesora en escuelas públicas, así que como que tiene un panorama bastante amplio. Escuchemos lo que nos contaba. Yo te puedo hablar, digamos, como realidad de los chicos de la Pochoclera y de los chicos que yo también trabajo en los colegios, soy docente de teatro en varias instituciones estatales de acá de Moreno. Y la realidad es que los chicos tienen muchísimas necesidades y que tienen que ver no solo con las necesidades materiales, ¿no? Obviamente necesitan comer, necesitan abrigo, pero también necesitan amor, también necesitan alegría. Me encantaría que fueran mosquita para participar de una clase de teatro y ver, yo te juro que a veces los ojos se me llenan de lágrimas porque me emociono, porque la necesidad que tienen los pibes de participar, de expresarse, de manifestar lo que sienten. Aparte no sabes las cosas que aparecen a través de teatro, ¿no? Las problemáticas y uno tratando de ayudar a resolverlas. Y bueno, y en el taller de teatro lo que se está tratando de hacer también es como un pequeño semillero, digo yo, de chicos que puedan ir difundiendo también y haciendo, que sean promotores de todo lo que tiene que ver con lo cultural y con los valores. Eso también, los valores. Hoy, por ejemplo, trabajando acá, juntando toda la basura de la plaza, agarramos las bolsas y dijimos, bueno, si estamos dejando un mensaje copado, ese mensaje copado no puede dejar un residuo de una plaza toda sucia. Entonces tratemos de dejarla lo más limpia posible. Y bueno, y así, de a poquito, cosas que parecen que hoy por hoy no se le dan bola, ¿no? Como los valores, la amistad, la palabra, el respeto, el mantener, no tirar un boleto de colectivo en la plaza, aunque parezca que es una boludez. muchas necesidades, decía Elizabeth, que tienen los chicos. Esto lo podemos ver todos, ¿sí? Mismo en la calle de Moreno, en la estación terminal, ves a los chicos andando todo el día por ahí. Sí, el que viaja generalmente lo ve en el tren. No solo en Moreno, sino en todo el conurbano. Sí, sí. Sí, es una realidad muy muy dura la que... Y en los barrios también, mucho en los barrios, los chicos que por ahí no se van de sus casas, pero están todo el día fuera de su casa. Como que la calle es un lugar en donde encontrarse, sin contención, sin muchas cosas. Sí, lo raro o lo difícil por ahí a veces de entender es que también necesitan este tipo de actividades culturales, ¿sí? Y como decía Lisa, no solo un plato de comida, un par de zapatillas o un abrigo, sino también actividades culturales, un afecto, relacionarse, poder establecer vínculos afectivos. Todas cosas que parecen básicas para cualquier persona, pero que lamentablemente hay muchos chicos que por distintas políticas de Estado que está completamente ausente, no estamos pudiendo conseguir en nuestro país. Así es. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista que hicimos con Elizabeth Palamara, donde nos va a contar esto que decíamos antes, de que la pochoclera se quedó sin espacio hace algo así como 2 años, que en realidad cambió un poco la forma de trabajar de ellos a partir de ese momento, generando distintas relaciones. Descubrimos el lado positivo, ¿no? De no tener un lugar, porque empezamos a andar por todos lados, a conectarnos con otra gente, con otros grupos que hacen cosas lindas. Pensando así en un espacio físico donde podemos encontrarlos, sé que están tratando de trabajar con la gente de Proyecto Sur para llevar el grupo de teatro a trabajar ahí, ¿no? Tal cual, en realidad Proyecto Sur en este momento nos está ofreciendo el espacio como una sede, digamos, para dar talleres también. Nosotros los viernes de 6 a 9 tenemos el taller de teatro adolescente, que fueron los chicos que actuaron hoy acá. Estamos funcionando en Proyecto Sur, de hecho, como sede pochoclera, digamos. Y también tenemos otra sede, ahora tenemos un montón de sedes. Tenemos en ATE, la gente de ATE Divino también nos ceden ahí un horario, lunes, miércoles y el sábado les ocupamos todo el día, pobres, ahí con los talleres, los ensayos, viste, a full. Y bueno, y la idea sí, Proyecto Sur, los chicos se están moviendo mucho con el tema de la parte cultural, así que ya tenemos un par de fechas para presentar algunas de las obras que tenemos con el grupo, tanto los adolescentes. De paso les doy el chivo de Reportaje Endiablado, que es la obra nuestra con el grupo de los grandes, digamos, de teatro experimental, y estrenamos el 9, reestrenamos en realidad, porque la obra en su momento hicimos más de 20 funciones, estrenamos el día 9, viernes 9 a las 21 horas en la sede de ATE, en Piovano, ahí entre Camil y Rivadavia, así que esperamos que vengan toda la gente. 9 de octubre, espero que vengan a hacer el aguante a un teatro independiente, que la peleamos a pulmón, porque está bueno venir al Marechal, que está re lindo, pero también en los grupos de teatro independiente acá en Moreno somos un montón y hay gente que hace cosas muy piolas. Esas costas de fe y de unidad. No quiero quedar flotando en medio del mar. Prefiero seguir remando mi sueño de paz. Si me despierto el ahora, será como ayer. Ese desierto de ciegos que no quieren ver que en las arenas del odio se mueren de sed o amanecen embriagados con frío en su ser. Y en esta nueva nave no hay capitán, aunque amenaza el ego,

Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Aguas Puertas Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. No, no se puede. ¿Qué pasó? Y no sé. Nos cerraron la cuenta. Parece. Escribilo todo, porque si no... Yo voy directo a este, pero... Ah, porque tiene 2.com. Estaba mal. Estaba mal. ¿Viste? Continuamos en Aguas Fuertes Roqueros, pasada ya a las 11 de la noche. Les recordamos que tenemos el disco de Pobres Diablos para sortear. Te puedes comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. ¿Cómo andas, José? Tenemos a José de Santos Cabrones afuera. ¿Cómo andas, José? Apa. Caliente está. Está caliente. Está bien. Hay 17 grados, José. Pará un poco. ¿Cómo va a estar en enero? A full. Sí, parece. Tenemos mensajes. Sí. ¿Ves algo? Dicen? Dice, vamos a leer algunos mensajes que nos dejan en el Fotolog, que es www.fotolog.com/aguafuertes-r. Ahí se pueden contactar con nosotros, pedirnos temas, preguntarnos si quieren pasar por acá y ver todas las cosas del programa. Hay fotos muy lindas. Sí, ahora tenemos una foto con los chicos del Quinteto Esporádico, que hubo una oyente, imagino, que mandó un mensaje que decían que eran todos chicos muy lindos. Así que si los quiere ver, están ahí. Igual te digo, están todos lindos de los que están ahí. No solo los chicos del quinteto. ¿O no? Bueno, tenemos un mensaje que dice: hola, amor. Me pasé. No, ¿vos querés que lea eso? No, ¿en serio? No sé ni qué quiere decir. Poné el de Paisa. ¿Qué dice? Paisa Origen, que siempre pasa por nuestro Fotolog, y dice: muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la Plaza Wuhan. Ahora, el 9 del 10, Paisa Aborigen en Friar, Padua. Informate o escribirnos a paisaborigen@hotmail.com. También tenemos un mensaje de los chicos de Chirigota Social Club, que estamos en tratativas ahí para que vengan uno de estos viernes, próximamente seguro. Sí. ¿Qué dicen? Porque yo no veo nada desde acá. Dice: buenas, dejamos nuestro humo por acá. Próximamente, nuevas fechas, el Ska del Oeste, fuma un poco de buena chirigota. Ahí está. Y tenemos de Sin Sol también, que dice: saludos, Aguas Fuertes, y nos deja un link donde seguramente pueden escuchar temas, debe haber videos y demás de los chicos de Sin Sol. Sí, la página de Sin Sol es sinsolweb.com.ar. Hay algo de agenda mientras tanto. Y hay un montón de flogger también que nos firman. Sí, bueno, cosas que pasan. Mensajes que uno no entiende. Somos viejos, discúlpenos. ¿Vamos con un poco de agenda? Sí, dale. ¿Qué tenés ahí entre los papeles? Bueno, los recordamos para mañana, sábado 26 de septiembre. Manteniendo el sentido de la lucha en la Plaza de Francisco Álvarez. Hay un festival conmemorando la Noche de los Lápices. Va a estar presentándose el Quinteto Esporádico, Los Gauchos Demorados, Quillango, Gastando Suela, Estrella Murguera, Mary Poppins Blues, Maravillosos del Oeste y Bailongo. A partir de las 2 de la tarde en la Plaza de Francisco Álvarez. Bien, yo tengo una fecha para esta noche. Dale, que me voy ahora, ¿eh? Esperá que termine el programa. Bueno, está bien. Dale. Va a estar tocando Hijos de Pueblo, Por lo Bajo, Hiedras Venenosas, Catarsis, La Mugrienta, Verso, Verás. Esta noche a las 23 horas en Motomar, Boto Bar, Ruedas de Fuego, Avenida Rivadavia, en Ituzaingó. Esto es frente a la barrera 80, que no sé dónde será. Ahí, a un par de cuadras de la estación de Ituzaingó, volviendo para el lado de Moreno. Ajá. Catarsis es una banda local de Moreno, que hace un par de viernes nos mandó un mensaje que también tenían ganas de pasarse por acá. Vamos así a invitarlos. Que van a estar pasando por acá seguramente. Bueno, la entradita es de tan solo 10 pesos. Y tenemos... Hoy, para las 23 horas va a estar... Esto obviamente aproximadamente 23. Si no se corta la luz. Sí, con suerte. Porque han tenido problemas estos muchachos. Va a estar tocando Vibración, Tren Maray. Contravoz. Contravoz y más bandas. ¿Sabes cuáles son las más bandas? No. O esa sí que se llama la banda, más bandas. No es un nombre. Está bien. Esto va a ser Mystic Colectora Gaona, 5072 Acceso Este, kilómetro 35 Moreno. Muy bien, estamos escuchando de fondo, vamos a subir un toque a Pobres Diablos, el disco que estamos regalando hoy. Bueno, les recordamos que también se está desarrollando, para completar la agenda, el primer encuentro de Teatro Nacional Carlos Carela. Hoy se presentó a las 21 en el Conventillo de la Paloma y mañana, a partir de las 19, se va a presentar Las de Barranco, por el grupo de teatro estable Nicolenio de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con la dirección de Mario Berandi, a partir de las 19. ¿Qué más hay? Y a partir de las 22, Ulf, una obra, porque según lo que averigüé hasta hoy a la tarde por lo menos, todavía quedaban entradas. La Casa de la Cultura, para retirarlas, mañana está abierto hasta las 6 de la tarde, así que por ahí quedan todavía entradas para Ulf, una obra... que va a ser puesta en escena por Teatro del Mar de Pinamar, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, con la puesta en escena y dirección de Lito Melfi. Bien. Yo tengo otra fechita para mañana. 22 horas va a estar tocando Sin Sol, que recién estamos leyendo el mensaje que nos dejaron en el Fotolog, junto a Teufel, OTR, que no sé qué es. ¿Sabes quiénes son? No. OTR, así, sigla. Contaminados y Anabelle. Bueno, una fecha... Esto es... Sí. Perdón, una fecha punk. Si está Sin Sol y Contaminados, sin duda esa es una fecha punk. Así es. Esto va a ser en cita Pedro Huelan, 555 General Rodríguez, a 4 cuadras de la estación Lado Norte. Es gratis. Está bueno. Qué bueno. Y aparte está bueno el horario, 22 horas, tenés 5 bandas, gratis. Interesante. Una buena propuesta. Así es. Y tenemos más fechas, pero la vamos a pasar en un rato, ¿te parece? Y sí, mejor, porque ya si hablamos no, mucho. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar música? Dale. Una banda local que se llama Ficciones. Uy, uy, uy. No! Aguas fuertes rockeras. Son las 11 y 14 de la noche. Es el momento del panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. Confirmadísimo. Viene AC/DC. Tal como adelantó Aguas Fuertes Roqueras hace algunas semanas, la vuelta de la banda al país ya es un hecho. AC/DC tocará en River el 2 de diciembre en el marco de la gira que el grupo de rock australiano emprendió para presentar su último disco, Black Eyes. Aunque actualmente hay confirmada una sola fecha, no se descarta la posibilidad de agregar más show en Buenos Aires. La novedad ya figura en su página oficial como parte de una gira por Latinoamérica que también lo llevará a Brasil, donde tocarán en San Pablo. Esta sería la segunda visita de AC/DC, ya que hace 3 años, en octubre del 96, realizaron 2 shows también en River. Nacionales. La resurrección de Charlie en Perú. La explanada monumental de Lima fue el punto de partida para el regreso de Charlie a los escenarios ante unas 15.000 personas que festejaron cada momento. Los diferentes medios periodísticos peruanos calificaban al show como un ajustado, sin escándalos, impactante. Los medios de Perú afirmaron que fue un espectáculo repleto de nostalgia, magia y mucha música, teniendo como protagonista a un resucitado músico argentino que demostró que su genialidad funciona e impresiona mucho más en su actual estado de sobriedad. Locales. Encuentro de teatro en Moreno. Este fin de semana se llevará a cabo en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal el primer encuentro de teatro nacional Carlos Carela, con la participación de grupos teatrales de La Plata, Pinamar, San Nicolás y Moreno. Claudio Bellomo, director de 2 obras que participarán en el festival, habló con FM Moreno y explicó el objetivo de este encuentro. En síntesis, es fomentar el teatro, crear y seguir fomentando también un espectador de teatro que tenga una oferta de espectáculos, aparte de que también esto nos sirve para los teatristas, para juntarnos, para poder tener 3 días de encuentro, para debatir determinadas cuestiones de nuestro quehacer. También tiene que ver con una forma de intercambiar experiencias y de aprender más. Además de la funciones, habrá una charla, disertación, referida a los 3 géneros teatrales argentinos. Sainted, grotesco, melodrama, a cargo de Norberto Barruti, director de la Compañía de La Plata, el día sábado a las 17 horas en la sala de la organización teatral Terra Firme. Las entradas para las funciones eran gratuitas, pero ya están casi todas agotadas. Así pasó el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Vientos que vienen y van, empujan el barco a la mar. Vientos que vienen y van, empujan todo este dolor por ti. ¿Quieres volver a empezar? Nada es como ayer. Cuando bajes la mirada y encuentres vacíos, te vas a encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde se va toda esa paz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Vuelve, mi amor. Siento segundos que van pasando para no volver. Tristes mañanas sin ti ríen al atardecer. Rotas veredas pensé que todo era para hoy. Cuando bajes la mirada y encuentres vacíos, te vas a encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde se va toda esa paz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Vuelve, mi amor, a mí. Que coincida tu vida con los perros de esta esquina, que te vengan a buscar. Calma que no gritan todos por la paz. Juega mutilada, resucita y va las almas. Grito en el vacío y en silencio mi guitarra. Hoy, venganza del ayer por vos. Remate de la vida que comparten dos. No vas a zafar, todas esas ideas son las que las quiere dar. Te espera el hambre, te espera el hambre. Hoy las esperanzas no se abrazan en la calle. Se agarra la quijada por la lengua sin palabra. Y que se enoje por la duda, las vaquitas y las mulas. El planeta acalorado, colapsado y torturado. Cuánto grito en el vacío, mi guitarra en silencio. Una maca en tu cara, plastilina la mirada. Contratada por decreto, un rapero en Buenos Aires, un tanguero en Nueva York. En la radio, en el diario, en la tele están los muertos que se asustan entre ellos en el cielo. Porque nunca supieron cómo hacer para no tener miedo acá en la tierra, en mi tierra, en tu tierra, nuestra. nuestra tierra. Acá en nuestra tierra, mucha gente corre en su momento por su hambre. Acá en nuestra tierra, muchos son errores que dejaron lo de antes. Acá en nuestra tierra, qué difícil construir si lo quieren destruir. Sigo el impulso de un pasado tembloroso. Sobran los momentos para darse cuenta que no es cierto. Este paraíso terrenal, con aire y con mar, puede hacerte faltar el alimento. Acá en nuestra tierra, camina para adelante sin mirar atrás, busca tu instinto natural. Que lo que haga de cora jamás estará mal. La maldad no demora, el mundo es un decimal. Y cuanto más conozco al hombre, más aprecio el animal. Gente que llega, gente que se va, gente que te quiere y gente que te hace mal. Acá en nuestra tierra. Acá en nuestra tierra. Acá en nuestra tierra. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con Hablo Usted Misma y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos así tus ojos de imágenes. Un centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Rockeras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. Por eso te saqué la silla, Víctor. Pero ¿qué te pensás? ¿Que vos solo podés chatear? Pero mira, quiero poner un jueguito. Me dejas mandar fútbol online, voy a jugar. ¿Sí? ¿Ajedrez hay online? Sí, hay. ¿Contra Karpov? ¿Puedo jugar contra Karpov? No. ¿Contra quién? Por favor. Bueno. Está bien. Ah, campeón ruso de ajedrez. Ah. Ahora están jugando de nuevo. Bueno. Está bien. En España. Hay un tipo que puso mucha plata para que Karpov y Kasparov, que son los dos campeones de ajedrez, así re grosos, jueguen de nuevo un montón de partidos. No sé cómo van. No interesa, bueno, ¿no? Lo que estoy diciendo. ¿Aburro mucho? Bueno, también me callo. A mí la verdad que no, pero bueno. Si querés contarlo, está no, bien. No, está bien. No. Basta. Te estaba por decir que recién chateando encontré a Inés, una oyente de Aguas Fuertes Rockeras y de la radio en general, que nos mandaba saludos, que se estaba yendo a la camita y iba a tratar de sintonizarnos desde ahí. Así le... La dormíamos un poco y creo que con tu comentario ajedrecístico lo vamos a lograr. Y ya que está, le voy a mandar un saludo grande a Neida, que se quedó hoy, no tuvo día laboral, se quedó en casa, nos está escuchando. Bueno, saludos. Hacía rato que nos escuchaba, me estaba diciendo ya la tarde, así que le mandamos un beso muy grande para ella. Y tenés un mensaje ahí para leer. Sí, tengo un par. El primero dice: ¿alguien sabe cuánto cobró la mosca el lunes? ¿Y cuánto fue para los paisa y la purga? Saludos a los inteligentes organizadores. Moreno tiene cultura propia, firmado por Bruno. Ajá. No sabemos todavía cuánta mosca se llevó la mosca. No, ni idea. Igual, no sé, me da la sensación que es una banda devaluada. No, no creo que se habrá no. llevado no, 50.000 no como no, los no, otros. No sé, pero... ¿No? No, ni idea. Yo tengo otro mensaje acá que dice: hola, Rastafaris de Moreno, les quería mandar saludos a todos los chaqueños y a Bruno, que debe estar escuchando la radio. Aguante la radio. Vuelve a repetir ahí. Chau, Confite. Así que le mandamos un saludo también a Confite, que están, ya les avisamos, que están participando por el sorteo del disco de Pobres Diablos. De Pobres Diablos, así es. Che, estaba mirando un poco acá, hablando de cuánto hay que pagar y cuánto le pagan los artistas y eso. Ajá. El Festival de la Gaseosa, ¿viste? Sí. ¿Sabes cuánto sale una entrada? Cara. Imagino, no sé, pero es caro. Ya para mí es caro. No voy a ir. No voy a ir. Y encima lo gracioso es que no te dan la opción a ir un solo día. Por lo menos acá. Supongo que si vas a la boletería, debe estar. Dos fechas nacionales, 150 pesos. Bien. Ajá. Tres fechas, 290 pesos. Ajá. Dos fechas internacionales, 240 pesos. Bien. Dos fechas mixto, que puedes hacer una nacional y una internacional, 190 pesos. El abono completo para ir todos los días, que son cuatro. ¿Cuatro fechas? No, perdón, cinco. Cinco. Son 450 pesitos. Bien. Bien. Caro, sí, no, caro. Bien caro, bien caro, claro. Sí. Sobre todo viendo las bandas que van a estar participando. Hace un rato te decía, Mariano, viste esto, que te acordás que en un panorama había un titular que decía que venía un poco aguado. La gaseosa viene aguada. Sí. Sí. Y que en una radio ahí de Capital estaban diciendo... Le están dando una manija a la Vela Puerca. Parece que son así como la banda grosa que está viniendo. No sé quién más va a estar. Y mirá, le están dando una manija. El día de la Vela Puerca tenés Divididos. Ah, bien. Junto con la Vela Puerca. Living Color. Una banda muy buena, pero como que está de vuelta ya. ¿Están volviendo? Otra banda que está de vuelta hace rato. No, Ratones Paranoicos. Non Palidece, Cielo Raso, Riddim. Ella está encargosa y Zumbadores. Ella está encargosa, qué buen sí. Nombre. Sí. Después, bueno, tenés un... Como que no hay muchas visitas así... ¿Qué internacional? Internacional así? Es... Fake No More, por ahí es lo más... atractivo, si querés. Si sos así medio noventoso de esa época, te puede llegar a gustar. Después tenés Die Toten Hosen, una banda alemana que hace punk. Que viene bastante seguido a Argentina. Ese día también va a estar Carajo, Cadena Perpetua, Bulldog, Violadores, De Locos. Ah, ya estoy viendo The Prodigy que va a estar también. The Prodigy, sí. Una banda que pegó un tema hace como 20 años. Sí. Y se sigue manteniendo con ese tema. Sí. Una cosa media rara. ¿Sobre gustos? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Estoy viendo ahí. Calle 13. Calle 13. Mirá, con Catupecu. Con Catupecu Macho. Y Vicentico. Ahí Vicentico, está. Vicentico, Los Auténticos Decadentes, Misterio, Gogol, Bordello, Cultura Profética. Una mezcolanza de acá. Pero está bueno eso. Eso sí, está bueno de los festivales que por ahí en un día tenés distintas opciones. Pero che, muy caro. No, carísimo, carísimo. Muy, muy caro. Yo la verdad no tengo... Pero aparte, imagínate... 450 pesos, sacó una cuenta. No, mucho plata. ¿Qué es medio sueldo para algunos? Sí. Por ahí para otros que trabajan. Es más. Es más. De medio sueldo. Y capaz que para otros no tanto. Puede ser. Los que organizan el festival, capaz que pueden pagar entradas de ese precio. Pero el público en general, creo que no. Sí, encima, si la pedís por internet, por ejemplo, acá te están cobrando 20 pesos más por enviártela. Sí, claro. O 30 si estás en el interior del país. Ah, la si si la vas a buscar a los locales donde la venden, bueno, no te cobran nada, obvio, ¿no? Pero bueno. No sé. ¿Es obvio eso? Y sí, si la vas a comprar al lugar donde la están vendiendo, no te tienen que cobrar recargo, me parece. Y nunca se sabe. Ahí llegó Álvaro de vuelta. Álvaro, ya se sacó los pantalones, ¿eh? Ya apareció la llave, Álvaro. La llave que faltaba apareció. Así viene que... ahí. Un aplauso para la llave. Estaba perdida. Así. Este sí, es el festival que decíamos de la gaseosa. Lo que lo malo de los festivales, si bien lo bueno es que hay muchas bandas y tenés en un mismo día distintos estilos y muchas bandas que por ahí tenés ganas de ver, lo malo es que por lo menos yo fui a uno que era de la cerveza, no de la gaseosa. Ajá. Y tenías muy buenas bandas, pero 40 minutos cada una. Cortito yo. Y te quedabas re manija para... Muy corto. Seguir viendo a cualquiera de los artistas. Pero bueno, es así, es un festival. Y cuando, por ejemplo, el último día tiene muchas bandas. Sí. Muchísimas bandas. Claro, pero ahora están manejando con varios escenarios. Sí. Por lo menos.

11:36 de la noche. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. ¿Tenés un mensaje, Víctor? ¿Qué tenés ahí? No, estaba ¿estás jugando mirando con el teléfono? Y sí, no me dejas jugar con la computadora, jugar con el teléfono. Te robo el lugar. Sí, vamos a recordarle a los oyentes que se pueden comunicar al 1561-540359, que en instante vamos a estar sorteando el disco de Pobres Diablos, ¿no? Y si no, pueden llamar al 466-6559. Y estamos esperando a algún oyente que haya estado en la plaza viendo a La Mosca, País Aborigen, La Purga, creo que también estuvo. Sí. Y demás bandas. Y nos cuenten, ¿qué les pareció esa fechita? Che, me quedé con ganas de comentar el tema que habías elegido antes de Mimi Maura. Sí. Muy linda canción que está en su último disco. Gracias. Mirando Caer la Lluvia. Que se llama Te Vas a Encontrar Acá en Mi Tierra. Muy lindo, a mí la verdad me encantó. Mirá, están llegando mensajes, no están llamando. Muy, muy lindo tema. Empieza así como una chacarera, un tema de folclore así muy tradicional. Y después en el medio empiezan a rapear que no entendés nada. ¿Qué pasó? Así. Muy linda canción. Muy buena. ¿Qué pasó? Permitime un momento. Acá parece que alguien nos está llamando. Tenemos 3 llamadas perdidas. No sé quiénes serán. Así que pueden volver a llamar y tratar de comunicarse, pero háganlo a 466-6559. Si no, bueno, llamen al celular como lo estaban haciendo y vemos. No tiene altavoz esto, ¿no? No, ahí me parece están que llamando, no. A ver. ¿Hola? Atendelo. ¿Hola? Bueno, mientras Víctor habla, yo les cuento un poquito. Para mí que es alguien, un gracioso que está ahí afuera. Ahí que está gastando crédito. Les cuento un poquito más de agenda para este fin de semana. Sábado 26 de septiembre a las 23:30 horas en Cercano Oeste, Montes de Oca, al 2400 en Castelar, se va a presentar La Marimba. Así es. Con una entrada de 10 pesos. Después, también mañana sábado a las 21 horas, también en Cercano Oeste, va a estar tocando Blanca Grande, la banda de Moreno, Fuser y más bandas, con una entrada de 15 pesos. Les recordamos, Cercano Oeste es en Montes de Oca al 2400. Se lo conocía antes este lugar como Estudio Bar. Así es. También acá tengo una fechita más que dice: La Red Solidaria con Chiapas presenta en Moreno el libro Más CD, Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Marcos. Esto va a ser mañana a partir de las 11 horas, se va a estar realizando la escuela media 2, la dirección es Justo de Arac, 2646, esto es a 10 cuadras más o menos de la estación de Moreno, cerquita de del viejo hospital Luciano y Mariano de la Vega, o Mariano y Luciano de la Vega, uno puede decirlo de las dos formas, y creo que organiza Actitud Estudiantil junto con un montón de gente, dice, bueno. Muy lindo cuento, que por ahí lo pueden estar escuchando martes y miércoles escrito en el aire. Se pasan muchos de los cuentos de su comandante y la verdad están interesantes. De 22 a 0 está escritos en el aire. Así es. Bueno, el pool de Ituzaingó para este fin de semana tiene dos muy buenas propuestas. El pool de Ituzaingó está en Ituzaingó, obviamente, a media cuadra de la estación del Sarmiento. Para mañana sábado, a partir de las 7 de la tarde, La Viciosa, Destruida Roll y Barrios Bajos, ¿sí? Desde las 7 de la tarde. Y el domingo, a partir de las 20 horas, Sociedad Nocturna y Barrios Bajos nuevamente. En este caso, el domingo por lo menos la entrada es de 20 pesos. Así ¿sí? es. También ahí en el pool de Ituzaingó, ¿no? Exactamente. Bueno, como les contábamos hace un ratito nomás, nuestros compañeros de Nunca es Tarde, estamos hablando de Fernando Ochoa y Sebastián Rodríguez. Rodríguez, gracias. Estaba buscando por acá la información. Todos nos olvidamos del nombre del muchacho. Es un compañero nuevo, hay que aclararlo. Sebastián Rodríguez y Fernando Ochoa hacen este programa de lunes a viernes de 15 a 16. Y estuvieron hablando con Claudio Bellomo por este encuentro de teatro que se está realizando a partir de esta noche en Moreno. Así que vamos a escuchar la palabra de este director consagrado, han recibido muchos premios, muchas de las obras, mejor dicho, que él está dirigiendo. En este caso también esta semana participaron del encuentro provincial de Teatro en Pilar y recibieron por H&H, una obra que se va a presentar mañana sábado aquí en Moreno. También han recibido un premio. Vamos a escuchar entonces la palabra de Claudio Bellomo. Se va a dar inicio al primer encuentro de teatro nacional que lleva el nombre de Carlos Carela. Es la primera vez que se va a hacer aquí en Moreno, con la idea de que, bueno, los años posteriores se siga realizando este encuentro, que este sea el comienzo de una serie de encuentros, ¿no? En esta ocasión hay invitados algunos elencos que son de uno de ellos de la ciudad de La Plata, del taller de la Universidad Nacional de La Plata, otro de Pinamar, el Teatro del Mar, un elenco de San Nicolás. Y bueno, va a abrir el conventillo para agasajar a los elencos en la producción de la Comedia Municipal, y va a estar HH, que es una producción de Terra Firme, que bueno, recientemente, justamente ayer, ganó el premio en el Encuentro de Teatro Provincial de Pilar como mejor espectáculo. Siempre es importante seguir sumando algunos premios para Terra. Este es el primer premio que gana esta obra. Nunca se había presentado en ningún certamen, esta es la primera vez, y bueno, sacó este premio a mejor espectáculo y a la escenografía, o sea que siempre para nosotros es bueno para poder seguir y para poder ubicarla en otros lugares, ¿no? Estos premios. Y en síntesis es fomentar el teatro, crear y seguir fomentando también un espectador de teatro que tenga una oferta de espectáculos, aparte de que también esto nos sirve para los teatristas, para juntarnos, para poder tener 3 días de encuentro, para debatir determinadas cuestiones de nuestro quehacer. Va a haber una charla el día sábado también a cargo de Norberto Barruti, director del taller de teatro de la Universidad Nacional de La Plata, sobre sainete, melodrama y grotesco, o sea que también tiene que ver con una forma de intercambiar experiencias y de aprender más, ¿no? Para los teatristas y para el público, ofrecerle una variedad de espectáculos que son, la verdad, de muy buena calidad, cosa que a partir del conventillo se empezó a generar nuevamente un público de teatro que no quisiéramos desaprovechar, ¿no es cierto? Sí, la idea es que la gente pueda tener acceso gratuitamente a los espectáculos y que pueda disfrutar de ellos y ver propuestas que realmente son de mucha calidad, las que vienen de afuera, recomendables. Estoy sediento. Muchas gracias. Toma, Víctor, sorbito. Mucha espuma le pusiste. Bueno, ¿qué querés que haga? Hago lo que puedo. Está bien. Ahí escuchamos a Claudio Bellomo, director teatral. Esta noche se presentó el conventillo de La Paloma. Seguramente habrá estado llenita la sala del Teatro Leopoldo Marechal. Una muy buena obra que tuve la oportunidad de ver en la edición que se hizo a principios de mes, que seguramente se va a repetir en el mes de octubre. Vienen haciendo 4 o 5 funciones por lo menos por mes. La Comedia Municipal está montando esta obra con una muy buena escenografía y muy buenas actuaciones realmente. Vale la pena ir a verlo, así que estén atentos que seguramente se va a repetir. Y bueno, les recordamos un poco la agenda de este Festival de Teatro para este fin de semana. A las 7 de la tarde, mañana, Las de Barranco. A las 22 horas, Ulf. El domingo, a partir de las 6, H&H. A las 20, A los Muchachos. Y a las 21:30, el cierre del encuentro. Si bien es con entrada anticipada, como contábamos antes, se puede, tal vez, acercarse a la puerta del teatro y esperar que alguien que haya sacado la entrada anticipada no llegue. Y bueno, ocupar ese lugar. Así es. Además de las obras, el sábado a las 5 de la tarde en Paso del Rey, en la sala de Terra Firme, va a haber una charla sobre sainete, grotesco y melodrama a cargo de Norberto Barruti, director de la compañía de la Universidad Nacional de La Plata. Interesante, estaría bueno acercarse, sobre todo hay mucha gente acá en Moreno que hace teatro independiente. Sí. Te comentaba el otro día que va a haber... ahora, en el mes que están comenzando, la semana próxima va a haber un ciclo de teatro callejero. Todavía no hay, está la información ahí volando en el aire, pero vamos a ir viendo, porque parece interesante la propuesta. ¿Organizado por? ¿Sabes? Artistas callejeros de zona oeste. Qué bueno. Acá en Moreno. Sí, acá en Moreno. Qué bueno. Acá en Moreno. Va a ser una jornada de 3 días, aparentemente. Así que seguramente vamos a estar precisando más datos la semana próxima o la otra. Bien, va a estar la información como corresponde en Aguas Fuertes Roqueras. Les recordamos para comunicarse 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Así es. Vamos con un tema. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un tema de Palo Pandolfo, Río Reconquista. Cumbia. Así es, lo vamos a dedicar a Pepe, que la semana pasada cumplió años y que mañana festeja Dale. Su cumpleaños, así que vamos a estar también festejando junto con él. Y después del tema sorteamos el disco de Pobres Diablos, ¿te parece? Dale, buenísimo. Junto a mí, luces de junio, barrio humilde y orgullo llevado adentro, inútero, clorofila, fútbol, colores amables y poderosos. Después de la lluvia, el agua corre calle abajo. La chata azul estacionada en un río. Hay fábricas al lado del barranco, con los obreros llegando en bicicleta. Mientras las aves negras levantan el vuelo, cual flechas amargas en el amanecer. Jesús pasea entre animales y plantas, padres y niños lo siguen a él, madres y niñas lo siguen también. Saber cielo celeste detrás de las nubes grises y brillar lo verde. El angelito me da un beso mientras juega con el león del tiempo. Es mi hora, las vibraciones son más fuertes. Me mueven a la vida. Jesús pasea entre animales y plantas, padres y niños lo siguen a él, madres y niñas lo siguen a él, madres y niñas lo siguen a él. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my older darkness. Siendo las 11:52, empezamos a despedirnos de este Aguafuertes Rockeras del día 25 de septiembre. ¿Qué haces, Víctor? ¿Qué haces? Les cuento a los oyentes que, además de que Víctor está cantando algo que seguramente pueden escuchar, apagó todas las luces y está jugando con una linternita. Una luciérnaga. Ahí está. Bueno, nos estamos despidiendo, parece, ¿no? Sí, ha llegado el momento de irse. ¿A dónde vamos? No sé. Fundamental pregunta. Y por ahí, donde nos conviene una cerveza. ¿Dónde? Bueno, veremos. Veremos, sí, veremos. Está bien. Hermosa noche para continuarla. Sí, hace... Che, estamos mirando la tele, se están... 16 grados 7 en este momento, perdón. Sí. 16.3 dice ahora. Bueno. Estaba mirando lo que está pasando en la fábrica, frente a la fábrica de Terrabuzzi, increíble. Todavía hoy en Latido estaba escuchando Latido cuando venía y estaban bastante preocupados porque hubo represión, hay más de 65 detenidos, 2 heridos parece... que tienen a los detenidos dentro de la fábrica, los abogados, según lo que escuchaba en Latido Americano, estamos tratando de chequear alguna información, parece que los tenían dentro de la fábrica y no dejaban entrar a los abogados porque la represión fue muy grande. Pará, yo no sabía nada. ¿Quién reprimió? ¿Quién va a reprimir, Mariano? ¿Qué te parece? A ver, yo te voy a dar... 3 opciones. Dale. Estuvo reprimiendo Barney. O sea, lo ubicás a Barney, ¿no? El dinosaurio. Así es. Sí. ¿Los Teletubbies o la policía? Lala. Lala, Po y Tinky Winky. La policía. Obvio. Obvio. Así que a los trabajadores que estaban manifestándose, estuvieron acampando frente a la fábrica de Terrabuzzi. Pidiendo recuperación, parece que estaban denunciando un vaciamiento de la empresa que aparentemente se iba a ir. Sí, se habló mucho en toda la semana, más allá de esto que yo decía que no sabía nada, estaba haciendo un chiste. Pero bueno, se habló muchísimo en toda la semana de lo molesto que era el corte en la Panamericana, que la gente se le complicaba mucho llegar al trabajo horario, que... el auto, que uno paga el peaje, la patente, y encima esta gente corta la ruta. Poco escuché sobre la situación de los 160 trabajadores que han quedado despedidos por esta empresa. Mucha gente. Sí, muchísima. Todo surgió gente. A raíz de una protesta que hacían pidiendo medidas preventivas contra la epidemia de gripe A, que la empresa no los escuchó en ningún momento, y tomando como excusa ese punto, hubo despidos, ¿sí? Bueno, lo que pasó hoy fue que la policía, a raíz de la orden de un juez, fue a desalojar la fábrica. Hubo una represión salvaje. Es muy feo ver a la policía pegándole a un tipo que está en el piso. Sí, no, es increíble. Pateando a la gente en el piso, con los caballos, con perros. Sí. Una cosa. Realmente las imágenes que se están viendo en todos los canales de televisión son lamentables. Son lamentables y repudiables, seguramente. Creemos que esto no puede seguir pasando. Y algo tal vez para destacar o resaltar de este conflicto es cómo lo están tratando los medios. Yo decía, en toda la semana escuché, a mí me gusta mucho escuchar distintas radios, más que nada... se hablaba de que los trabajadores cortaban la calle y que estaban apoyados por militantes de partidos de izquierda, como dice Clarín.com en este momento. Los trabajadores apoyados por militantes de partidos de izquierda arrojaron piedras y palos a la policía. Sí, no dicen lo que hizo la policía. No. Acá vemos Decían que tenían bombas molotov también. Sí, acá vemos la importancia de una ley de radiodifusión, ¿sí? En un momento también decían, han secuestrado este arsenal. Estaba viendo hace un rato la tele antes de venir para la radio y mostraban un balde con pilas. Y decían, esto es un arsenal. Un balde con pilas y tornillos. Está bien. Había cuchillos en una mesa. Sí, las escopetas. Claro, pero bueno. Que estaban en las otras manos, ¿no? Con la que estaban disparando contra gente trabajadora que estaba pidiendo la recuperación a su puesto de trabajo. Simplemente. Sí, gente que quiere trabajar. Y una cosita más para que me estaba acordando, para destacar. El jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, lo escuché ayer o hoy a la mañana, no recuerdo bien, diciendo esto, bueno, que están trabajando por el tema de los piquetes que se estaban realizando en toda la ciudad y que también tenían que garantizar la libre circulación, que como un derecho. Pero creo que se están olvidando que hay derechos fundamentales que son el derecho a la vida, el derecho al trabajo, que están por encima de cualquier cuestión, así de decir, el derecho a la circulación. Me parece que no es poca cosa que 160 trabajadores hayan perdido su puesto de trabajo. Bien, esto fue Aguas Fuertes Roqueras. En la operación técnica estuvo Martín López, a quien le agradecemos muchísimo, ahí haciéndonos el aguante y jugando un rato en la computadora, Mariano Castro. Sí, que estuvo haciéndonos el aguante toda la noche, que Álvaro, nos fue a comprar las cervezas. Álvaro, que trajo el candado. Bien, Álvaro, ahí. A todos los oyentes que llamaron, mandaron mensaje. Ah, el sorteo. El sorteo, dale. Sorteo, decime un número. Acá tengo anotado, pará. El 2. A ver, el 2. Confite, mirá. Confite me mandó un mensaje hace un rato. Te ganaste el CD de Pobres Diablos, así que Confite, pasate un día de estos por la radio y te llevas tu CD. Buenísimo. Y bueno, los que hicimos de este lado de la pecera, Aguas Fuertes Roqueras, Mariano Zurita y Víctor Castro. Saludos a Facundo Mestoy y a Darío Atardo, que bueno, no pudieron acercarse. Esperamos tenerlos la semana que viene. Tenerlos la semana que viene, sí. Bueno, el equipo completo. Adiós. Hasta entonces. El próximo viernes. Nos vamos con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Nuestro amo juega al esclavo.